Bien, Salvador Puig Antich, es un símbolo de lucha, de combate, revolucionario, libertario y de la libertad con mayúsculas, catalán y universal. Antes de hablar del libro, haré una pequeña introducción y también del tema, lo que representó, la época, para que se entienda. Lamento no estar en perfectas condiciones porque me he levantado con un dolor de cabeza muy grande que todavía no se me ha pasado y también tengo el estómago mal. Pero ello no impedirá que pueda hablar, en fin, que se pueda hablar de este tema. Antes de hablar del libro, haré una pequeña introducción. Cuando se acabó la guerra, Cataluña, igual que el resto del Estado español, pues fue ocupado por las fuerzas fascistas franquistas. Fue una terrible represión que nunca se había dado, en que todo fue perseguido. 1,000,000 de personas, entre los cuales mis padres y también los padres de Salvador Puig Antich, huyeron, se fueron, digamos, para salvar las vidas de las huestes franquistas que sembraban el terror. Fueron a parar tanto al campo de concentración de Argelés y luego ya tanto mi padre como el padre de Puig Antich fueron para Barcelona en los años 40, la Segunda Guerra Mundial. Su padre fue condenado a muerte y cuando estaba en el mismo ya para fusilarlo, entonces le conmutaron. Mi padre, que estuvo en un campo de trabajos forzados nazi en Francia, acabó muy mal, pero se salvó. Tenía que venir a México, pero le dijeron que no, porque la altura y tal como estaba no aguantaría. De hecho, no aguantó porque vino para Barcelona, él era maestro. No pudo ejercer, estuvo también en prisión y murió pocos años después, cuando yo tenía apenas 10 meses. Bien, decía que entonces hubo una terrible represión sobre Cataluña. Fijaros, en fin, en todos los niveles. Había entonces un Ateneo, que todavía existe ahora, Ateneo Enciclopédico Popular, que allí pasaron lo mejor, pasaron poetas como Salvat Papasseit, pasaron políticos. Era como una universidad popular con cerca de 30,000 afiliados en que los obreros aprendían, digamos, filosofía, aprendían de todo. Cuando llegaron las fuerzas franquistas a Barcelona el 26 de enero del 39, se fueron directamente también a este Ateneo y hicieron una hoguera en la calle de libros, revistas y todo allí para que supieran que contra quién iba también, iba contra la cultura obrera, iba contra Cataluña, era contra todo pensamiento que no fuera el suyo. Entonces empezó en fin, la lengua catalana, la cultura, todo se ligó, todas las cosas, ¿no? Solo se podía hablar en familia. Y en esto hay que agradecer el exilio también mexicano, de miles de catalanes que aquí llegaron, que hicieron pues que rebrotara publicando libros de literatura, de política, etcétera, de las fuerzas políticas de izquierda que aquí llegaron, ¿no? Socialistas, de Esquerra Republicana, PSU y también el Movimiento Libertario, CNTFI, Juventudes Libertarias. Bien. Entonces se cernió una terrible represión, pero en Cataluña, no se acabó la guerra, porque hubo infinidad de guerrilla, que se organizó el mismo día que llegó esta ocupación, se hicieron atentados contra Franco, gente muy joven salvó muchas vidas, centenares y centenares de vidas de gente que iba a ser fusilada en sabotajes, se organizó la resistencia que duró luego cuando se acaba la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, vuelven del exilio mucha gente reincorporándose a la guerrilla, reincorporándose a la guerrilla libertaria, reincorporándose también a todo tipo de resistencia con la esperanza de que los aliados, como habían prometido, acabaran con Franco. En fin, entonces Cataluña era una gran cárcel. Había solo en la prisión, las prisiones de la ciudad de Barcelona no cabían la gente, entonces se hicieron más prisiones en fábricas, en otros sitios, y había más de 100.000 solo en Ciudad de Barcelona encarcelados. Luego había los campos de trabajo, había los... en fin, era todo una... Y esto duró muchos años. Entonces, bien, ya en el 45-47 se reorganizó la resistencia, todos los partidos clandestinos de izquierda volvieron a organizarse, también el movimiento obrero a través de la CNT, que llegó a tener casi 200.000 afiliados clandestinos. Era un momento de esperanza, era un momento en que los falangistas hacían sus maletas porque querían que acabarían con el régimen franquista una vez acabado ya con los regímenes nazis y fascista en Italia. Entonces tenemos unos años 40 de esperanza, los primeros, que hay una resistencia, hay muchas huelgas en Cataluña, hay también una guerrilla que duró hasta el año 63, en que matan al último guerrillero, Ramón Vilacat de Vila, héroe en la resistencia francesa, con la Legión de Honor, que él se negó porque no quería medallas. Ellos luchaban por unos ideales, por una justicia social en contra del fascismo, en contra de las tiranías, como siempre. Es por esto que Cataluña resistió tanto, porque eran una gente, unos obreros, en su mayoría, que habían hecho una revolución social, habían luchado toda su vida por la libertad y no podían admitir de ninguna manera que hubiera una dictadura. Tenían que seguir luchando. Y así lo hicieron. Los jóvenes mayores así lo hicieron y fueron la columna vertebral de esta resistencia libertaria, que tuvieron el apoyo de la mayor parte de la población. De pequeña burguesía mediana estaba con ellos. Incluso se reincorporaron a sus filas gente pues de otros partidos, de PUM, de Estat Català, de Esquerra, se reincorporaron. Era una esperanza, era una lucha sin cuartel por la libertad. Eran gente, como he dicho, que en Cataluña hubo, se ha querido olvidar, se ha querido menospreciar, han tenido que ser extranjeros los que han dicho que sí, que allí hubo una revolución diferente, una revolución a través de las colectividades industriales y agrarias, que no organizó ningún partido, ningún Estado, ningún comité, que fue una cosa que la organizó la misma clase trabajadora, desde los sitios de trabajo, coordinándose, hicieron, digamos, una revolución diferente de abajo hacia arriba, como nunca había habido. Bien, esta gente no se podía, digamos, no podía estar... aceptar la dictadura y continuó luchando. Entonces tenemos una etapa de los años 40 y 50 que prácticamente de autarquía, de fuertísima represión. Hoy tenemos todavía en las cunetas del Estado español más de 100.000 que están en fosas comunes, más de 100.000. Esto es inaudito. La dictadura de Franco siguió matando desde el 39 hasta el 75, matando continuamente. No hay una dictadura que dure tantos años y que siga matando tanto, con el beneplácito de las democracias occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos esta primera etapa de autarquía, en que no se llega, hasta 20 años después de la guerra, no se llega, digamos, a el nivel económico, al nivel económico de antes de la guerra. Es una represión terrible. Yo quisiera aquí mencionar también a un pueblo hermano, como es el pueblo andaluz de Andalucía, porque en Andalucía hay una web en Andalucía de un historiador que se llama Creo Gutiérrez Molina, que hace unos 10, 12 años, se llama Todos los Muertos, y ya tiene muertos verificados, asesinados por la dictadura desde el mismo 36, porque en Andalucía ya, parte de Andalucía ya están los fascistas en el 36, más de 150.000 andaluces asesinados. Andalucía fue una de las grandes víctimas. Nosotros, los catalanes, teníamos la suerte de tener la frontera con Francia, y entonces se pudieron escapar 500.000 de personas, aunque luego muchas de ellas volvieron y muchas se quedaron, y otras volvieron de Francia o del norte de África, fueron para México y para otros países de Sudamérica como exiliados, refugiados. Bien, entonces hay una segunda etapa, los años 60, en que ya el régimen autárquico ya cambia, digamos, se abre ya, hay una burguesía del Opus Dei que tiene necesidades, y entonces hay una abertura económica, son los llamados planes de desarrollo, hay una gran emigración del campo a la ciudad. A Cataluña en estos años 60 llegan casi 1 millón de personas, 1 millón de venidas del campo, sobre todo del sur de Andalucía, digo del sur de España, de Andalucía concretamente. En esto quiero decir que la identidad nacional, la identidad catalana, se ha enriquecido, y la mayor parte de todos estos andaluces que llegaron a Cataluña a finales de los 50 y 60 forman parte de la Cataluña de hoy integrada, y forman parte de sus resistencias, de sus objetivos, de sus ambiciones, de sus esperanzas. En Cataluña hay un solo pueblo, no hay diversos pueblos. Es un pueblo integrador desde siempre, que ha ido integrando las diversas emigraciones que se han llevado a cabo. Decía que en los años 60 se produce un cambio económico, en que 4 millones de personas del campo emigran a las ciudades. A Cataluña he dicho que llegan casi 1 millón de personas. A Madrid llegan también, al País Vasco, a Euskal Herria y, sobre todo, y también al extranjero, Suiza, Francia, Alemania, etc. Es una época de cambios, es una época de cambios en Europa, de contrasculturas, viene el turismo también, cambios no solo económicos, sino de cambios de todo tipo. También a nivel obrero, en Cataluña siempre ha habido muchas huelgas, mucha represión. Diré una cosa que es increíble y que tenemos conocimiento a través de la memoria histórica y a través también de un historiador inglés. En el año 41, la maquinista de Barcelona, que fue durante muchos años la fábrica emblema de Cataluña de resistencia, cuando entraron las tropas franquistas, no sacaron la bandera republicana, continuó la bandera republicana, y sus obreros anarcosindicalistas mantuvieron una huelga en el año 41, una huelga que hizo que en una semana más de una docena fueran fusilados. Esto es increíble. En el año 41, cuando había, digamos, la potencia fascista y nazi en Europa, era más fuerte. Esto lo sabemos a través de un historiador inglés, que a través del consulado inglés se iban filtrando estas noticias y se enviaban luego a Londres, a Inglaterra. Y este historiador, pues, ha encontrado allí, en Londres, en los archivos, ha encontrado esta noticia que nosotros sabíamos por memoria oral de trabajadores que van pasando unos a otros. Digo esta anécdota es una anécdota reveladora de ver la fortaleza, la convicción de esta clase trabajadora, esta clase obrera, que en Cataluña ya en el 36 era mayoritaria, la clase industrial era ya, era mucho más, millones de trabajadores, en los años 60 y 70 son muchos más debido a la inmigración. Es una fuerza inmensa, sociopolítica, muy grande. Bien, estaba en los cambios. Los cambios también a nivel, había habido una grande represión en los años 60, la represión y el aislamiento internacional había hecho pues que prácticamente las antiguas resistencias organizativas de trabajadores o de partidos de izquierda habían casi desaparecido. Lo que en los años 40 y 50 la CNT, Juventudes Libertarias, el Movimiento Libertario, fue digamos, la resistencia mayor que puso en jaque a veces al franquismo, ya en los 60, aunque existían también núcleos de partidos, ¿no?, de izquierda, del PSUC, CNT y tal, estaba la cosa bastante floja debido a la represión y debido, como he dicho antes, al aislamiento internacional. A nivel obrero surge una nueva etapa, que son las comisiones obreras de los mineros asturianos. Son organizaciones horizontales en las que participan también antiguos militantes de CNT, UGT, en las que hay huelgas en que son elegidos en asamblea los delegados, pero son delegados que solo tienen, hacen de mediador con la patronal, pero solo tienen de hacer de mediador, nada más ser el mensaje, ser la voz de los allí reunidos. Esto dura a principios de los 60 y esto va llegando también a otras partes industriales del Estado español. También llega a Cataluña. En Cataluña ya en el año 62-63 se producen huelgas importantes en solidaridad con los mineros asturianos en fábricas como la Pegaso, como la SEAT, como y otras fábricas, en fin, como he dicho antes, como la Hispano Olivetti o como la misma Maquinista y otras fábricas. Entonces, esta nueva manera de organizarse también llega a Cataluña y en 64 se organizan las comisiones obreras de Cataluña. Son todavía unas comisiones obreras autónomas, organizadas desde abajo por los trabajadores de las empresas. Estas son terriblemente atacadas por la represión y en el 66 se vuelven a reconstruir. Entonces hay un proceso, se produce en Cataluña un proceso de radicalización de la clase trabajadora. Empiezan luchas de solidaridad con otras fábricas en huelga, luchas también con barrios, porque los barrios crecen y en los barrios también hay una organización vecinales, organizaciones de trabajadores que se organizan en los barrios, comisiones de barrio, etcétera, etcétera, y en las fábricas. Entonces hay un crecimiento extraordinario y empiezan a haber ya huelgas fuertes de solidaridad y huelgas por los convenios colectivos, y en que esta clase obrera empieza a tener una fuerza considerable. Empiezan a haber huelgas autónomas, como Telefunken, de AEG Telefunken de Tarrasa. Bien, entonces es un proceso, digamos, en los años 60, finales de 60, en que también se da en otras partes de Europa, se da también en Italia, en Francia, etc. Un proceso, digamos, sobre todo en Italia, que es el otoño caliente, es en fin, en que la clase trabajadora hace huelgas salvajes, huelgas al margen de los sindicatos oficiales que habían servido después de la Segunda Guerra Mundial para integrarlos dentro del sistema. Bien, entonces pasan muchas cosas a final de los 60, principio de los 70. Pasan muchas cosas que hay, por ejemplo, aparecen o ya existen infinidad de organizaciones o grupos armados. En Italia hay muchísimos, en Alemania también, la Baader-Meinhof, más otras. En Sudamérica hay infinidad de guerrillas, incluso en Inglaterra hay la Brigada de la Cólera. en fin, en el Estado español tenemos la ETA, tenemos ya hacía tiempo, hay, en fin, hace poco tiempo que ha caído el régimen Batista en Cuba, o sea, se ha visto que se puede derribar una dictadura, entonces hay, digamos, también todo un tipo de huelgas que se dan en Europa y también se van dando en Cataluña, de huelgas autónomas aquí en Cataluña y en algún otro punto del Estado español, también como en Galicia, en el Ferrol o en el País Vasco, y a veces y en algún otro, y también en Andalucía, en Granada o así, en otro sitio, esporádicamente, se ve como hay un nuevo tipo de organización asamblearia, digamos, que va creciendo. Esto a nivel obrero, pues a nivel, digamos, del capital, también los americanos son derrotados en Vietnam, hay también una contracultura, hay toda una generación joven que, digamos, no acepta ya la manera tradicional de sus padres, digamos, pueden... Tenemos a nivel contracultural por los Beatles, por ahí toda una serie de música pop, de música tal, aparecen los hippies, aparece, en fin, un rechazo de la cultura burguesa o de la cultura de entonces. Hay también la revolución también sexual, la revolución de las comunas, en fin, estamos hablando de un tipo, de una juventud, digamos, que reacciona. Esto también a nivel obrero, a nivel social, a nivel armado, hay toda una serie de circunstancias que parecía en aquella época que el capitalismo, la sociedad capitalista, podía ser batida. A nosotros, que luego ya hablaré del MIR, que nos parecía que, en fin, que teníamos una formación muy marxista, porque entonces todo lo único que llevaban en libros de marxistas, anarquistas, no llegaban, creíamos ya que se estaba llegando, debido a todas estas luchas nuevas que se estaban dando autónomas, digamos, y que tenían éxito, y no solo en Cataluña o en otros sitios, sino en Europa y tal, creíamos ya que tal vez, leyendo a Marx, pues que se estaba, digamos, pasando a la etapa, una etapa capitalista monopolista, y al final en que el capitalismo acababa y era superado, digamos, por una revolución o por un socialismo más autogestionario, un socialismo de base ya diferente, digamos, al capitalismo occidental como al capitalismo de Estado, que nosotros no consideramos que era socialismo, que era un capitalismo de Estado dominado por un partido y tal, que es el que se estaba dando en la URSS y los otros países dependientes de él. Bien, es una situación, un contexto, digamos, diferente, ¿no? En el Estado español y en Cataluña concretamente, pues claro, se daban unas circunstancias aún más paradójicas, porque era una dictadura en que se hacía más patente todavía esta explotación y esta opresión, digamos, del capital y un Estado represivo, un Estado fascista, un Estado que mató hasta el final, digamos, de su dictadura y que mantenía intacto el aparato represivo militar y, digamos, que no se podía hacer nada, ni nada. Incluso la lengua catalana, la cultura, era reprimida también. No podíamos el catalán hasta que no vino esta democracia que tenemos ahora, que, por cierto, me gustaría decir cuatro cosas sobre esto. Ellos dicen que es una democracia ejemplar. ¿Cómo puede ser una democracia ejemplar cuando millares y millares de compatriotas nuestros fueron fusilados, centenares de millares fueron fusilados durante 40 años por consejos militares que aún son vigentes? ¿Cómo una democracia puede aceptar todos estos asesinatos y que todavía son vigentes, como el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, asesinado el 15 de octubre del 40 en Montjuïc, en el castillo de Montjuïc, como mi compañero Salvador Puig Antich, asesinado a Garrotevil en la cárcel modelo de Barcelona el 2 de marzo de 1964, como Joan Peiró, que fue ministro de Trabajo de la República durante la guerra, que se negó, era un obrero anarquista de Mataró, que se negó a colaborar con los franquistas y por esto fue torturado y ejecutado en Paterna en julio de 1942. ¿Cómo puede llamarse democracia ejemplar una democracia que tiene a miles y miles de personas en las cunetas todavía, que asesinaron durante tantos años? ¿Cómo puede llamarse una democracia ejemplar una serie de, cuando no hay en el Estado español, ha habido contra políticos independentistas catalanes, como estamos viendo con la represión que hay, como estamos viendo que se saltan sus propias leyes, como estamos viendo todo esto? Esto viene de la transición, viene de una transición que se hizo, digamos, fueron los militares los que mandaron, los militares los que impusieron, y hubo una serie de organizaciones izquierdistas que pactaron con ellos para tener un poquito de poder, y la situación que padecemos ahora en Cataluña y en el Estado español viene de aquella época, viene de esta transición que para ellos fue perfecta, pero para los pueblos de España y para las clases trabajadoras fue nefasta. Bien, hecho este inciso, vamos al tema. Estamos ya llegando a la época en que aparecemos nosotros. Aparecemos nosotros. He dicho antes que las organizaciones clásicas del movimiento obrero, como eran la CNT, el movimiento libertario, estaban casi desaparecidas ya en los años 60. Entonces hay toda una serie de luchas nuevas en que esta clase trabajadora, a través de sus luchas, digamos, empieza a reencontrar, digamos, formas autónomas, formas asamblearias, formas, digamos, antiautoritarias, encontrando otra vez estas formas libertarias, estas formas de autogestión. Entonces, se dan unas circunstancias, nosotros, yo mismo, yo vengo de este movimiento obrero autónomo, y otros compañeros, estamos ya muy jóvenes en estas luchas, de Barcelona y de otros sitios de Cataluña. Participamos en algunas huelgas o en primeros de mayo en esto. Entonces hay una situación que el Partido Comunista, que entonces allí se llamaba el PSU, PSUC, que tenía bastante, se va rehaciendo, digamos, entonces intenta introducirse dentro de esta clase trabajadora, dentro de estas comisiones obreras, porque es la fuerza que tiene extraordinaria. Entonces se produce una reacción en esta clase trabajadora y se crean plataformas de comisiones obreras, se crean revistas como Metal, como Qué Hacer, que son revistas, digamos, que reaccionan en contra de un control político, reformista, y de un control, digamos, de élites de partidos para controlar este movimiento obrero. Bien. Entonces hay diversas huelgas, hay huelgas importantes que duran 62, que duran 70, 80 días, también en los barrios, y hay una represión muy fuerte. Hay, por ejemplo, en la 7, en el año 71, ya matan a un trabajador en una huelga. En el 73 también matan a otro trabajador en San Adrián de Besós, la térmica de Besós. Hay luchas muy fuertes en que, como he dicho antes, esta clase obrera se va radicalizando, va encontrando su autonomía. Y entonces ya nosotros, lo que luego será el MIR, ya estamos en estas luchas, participamos ya, digamos, por ejemplo, en la Harry Walker, en estas fábricas, participamos en diversas plataformas de comisiones obreras, en GOA, se crean GOA, que son grupos obreros autónomos, digamos, en toda esta historia. Bien, entonces hay alguno de nosotros, soy yo, Subrañes, que tiene que irse ya encarcelado aquí, tiene que irse a Francia, y allí en Toulouse, allí se crea, antes que el MIR se crea ya una imprenta en Toulouse, en la cual se imprimen toda una serie de panfletos, de libretos, de libros, La Europa Salvaje, libros que se hacen entre lo que luego será el MIR, entre trabajadores, digamos, para que pasan la frontera estoy hablando ya de los años 68, 69, 70, 71, antes de que el NIT se cree como tal, ya hay esta digamos, se pasa una revista, que era nuestra clase, que era la revista de plataformas, con miles de afiliados, digamos, por todo el país. Entonces ya esto se editaba en Toulouse. En Toulouse se editan libritos, se libra un libro que es Diccionario del Militante Obrero, se editan el Movimiento Obrero en Barcelona, ya lo hacemos nosotros, ya esto, lo que luego será el MIL, que es recalcar esta autonomía que va surgiendo en Barcelona y en otros sitios, esta autonomía, digamos, radicalizada, que es antiautoritaria, que tiene un carácter, digamos, de expresión libertaria, que no es reformista, y que es anticapitalista. Bien, entonces todo esto se pasa por la frontera. Hay trabajadores, diversas fábricas de Bultaco, etc., van hacia la frontera, allí se llevan con coches, con mochilas o en coches, depende, que hay muchos sitios en el Pirineo para pasar. Entonces estas miles de revistas, de esto, se van introduciendo en las fábricas, y se va repartiendo todo esto. Entonces hay un... Como he dicho antes, hay un reconocimiento de la represión de la dictadura. Son ya los últimos años. Ellos ven que les quedarán pocos años, pero se resisten a ello. Y entonces la fuerza de resistencia son la clase trabajadora. Los muertos son la clase trabajadora. Son los que resisten, los que luchan en las fábricas, en las administraciones, sobre todo en los barrios. Bien. Un momento que estoy muy chido, ¿eh? Entonces hay esta represión tan fuerte. Entonces en sectores minoritarios, pero en sectores de esta clase trabajadora, de plataformas, de GOA, de sectores más radicalizados, plantean que ante la represión esta fuerte fascista del Estado y del capital, los trabajadores tienen derecho a la autodefensa. Tenemos derecho a defendernos, digamos, a la violencia de asesinos, que nos matan trabajadores, que nos apedrean, tenemos nuestro derecho y tal. Y empiezan entonces... En esta época, a pesar de que había muchas luchas fuertes, que son las que... Y tal, había también una gran, en fin, la clase trabajadora durante los 40 años de dictadura no había tenido tiempo de autoformarse. Yo me acuerdo que nosotros nos formábamos pues en seminarios clandestinos, pocos trabajadores y tal, esto y otro, pero claro, había miles y miles y miles y miles y no llegaba todo el mundo. Había una migración, como he dicho antes, que venía del campo a la ciudad. Entonces había una parte de esta emigración que estaba muy, digamos, que no estaba nada formada. No era como antes de la guerra, que había los ateneos populares, ateneos libertarios, los sindicatos, que la clase trabajadora tenía una gran formación y una gran determinación, en fin, porque como mi abuelo mismo o mi abuela, que eran trabajadores de fábrica y leían textos y sabían hablar de filosofía o lo que sea, porque había una... autoformación que venía de la Primera Internacional, de la Primera República. Esto desapareció. Entonces, están dando una serie de huelgas en Cataluña, también en otros lugares de Europa. Pasamos la Europa salvaje, la Europa tal, pasamos diversos... incluso en Polonia, un Estado comunista, son... ejecutados colgados varios dirigentes de comunistas, jerarcas comunistas. Es decir, había toda una efervescencia, digamos, revolucionaria o pseudo-revolucionaria que iba hacia este objetivo. Entonces, nosotros pensamos, lo que luego será el MIL, que el MIL no es ningún partido, es como un movimiento, una organización, pero es antiautoritaria, es asamblearia, surge como, como una consecuencia de la lucha de clases o la guerra social que se estaba dando en Cataluña, como una consecuencia y como un grupo de apoyo a esta clase, a estos trabajadores que estaban luchando, digamos, y que estaban abriéndose camino hacia una, a una radicalización, digamos, más grande cada vez más, y que necesitaban cada vez más apoyos porque recibían cada vez más opresión. Entonces, creemos que es muy importante, como he dicho antes, para esta autoformación de esta clase trabajadora, que en Cataluña era impresionante, era la inmensa mayoría de la población, creemos indispensable esta autoformación que les faltaba para dar a conocer las luchas que se están dando en Europa, aspectos digamos, de interesantes de lucha o de autoorganización de clase obrera, como los consejos obreros de Pankuk-Panikoik en Alemania o en Hungría en entreguerras, o como luchas mismas que ellos mismos estaban llevando a cabo. Entonces, para ello, pensamos que es necesario montar una editorial obrera, revolucionaria, que publique, que expanda, como se hacía antes desde Toulouse, se hacía con panfletos, con libritos y tal, repartiendo en las fábricas. Quiero recordar que hubo una huelga en Blackshaw, en el año 69, una fábrica de Barcelona, que, una fábrica en que los mismos trabajadores organizaron la huelga y ellos escribieron esta huelga, y esto se fue en Italia, donde se llevaron los papeles, se imprimió en Italia a través de Rota Continua y luego se pasó por los Pirineos unos 8 o 10 mil ejemplares y se distribuyeron por las fábricas. Es decir, ya había una práctica de esto. Entonces nosotros pensamos que es necesario todas estas experiencias que se dan en nuestro territorio y allá de fronteras, son necesarias para esta autoformación de nuestra clase trabajadora. Entonces decimos, bien, pero necesitamos mucho dinero, porque esto tiene que ser gratuito. Entonces decimos, bueno, pero el dinero donde está, están los bancos. Y en los bancos, parte del dinero que está en los bancos, ¿de dónde ha salido? Ha salido de la explotación, de la plusvalía de estos trabajadores. Entonces, tenemos que ir ahí para que este dinero retorne a la clase trabajadora más combativa. Es así que empieza el MIL. El MIL empieza, hay una serie de grupos que son las plataformas de trabajadores, los millares y millares. Luego hay el grupo GAC, que son grupos autónomos de combate, que son los que hacen expropiaciones y sabotajes, atracos, si queréis, y sabotajes. Y luego está el grupo de la biblioteca, el grupo, digamos, que enlaza todos los grupos, como tres grupos, digamos, que actúan conjuntamente para dar este apoyo a esta clase obrera y ayudar a su radicalización. Bien, entonces se necesitan armas para hacer estos atracos. Entonces se va a Francia y son compañeros anarquistas que habían, son armas que habían servido en la lucha contra digamos contra el franquismo, como guerrilleros como Kiko Sabaté, Facerías, etc. Son armas que ellos hubieran usado, son armas que los aliados en la Segunda Guerra Mundial habían lanzado sobre los resistentes republicanos que allí había para que lucharan en contra de los nazis. Y hay que decir que Francia, todo el sur de Francia, fue liberado casi exclusivamente por republicanos, catalanes, vascos, españoles de aquí, anarquistas, comunistas, catalanistas, etc. Y también hay que decir que, si no lo sabéis, también que París fueron la novena, de Leclerc fueron también los compañeros republicanos, los primeros, no solo que entraron en París antes que los americanos, que los franceses o quienes fuera, fueron ellos los que eliminaron los primeros, los últimos núcleos que había, digamos, de resistencia nazi. Y fueron ellos, la novena, los que llegaron hasta el núcleo, hasta donde estaba, digamos, los refugios de Hitler, allí en Baviera, por allí, esto de las águilas, fueron ellos los primeros que lucharon allí. Bien, digo esto porque decía que estas armas, metralletas Stein, bombas de mano, bombas Colts, en fin, para ver una diferente arma, fueron sacadas por estos compañeros anarquistas que ayudaron, y algunos todavía eran guerrilleros, habían sido guerrilleros, sabiendo que había una necesidad en Cataluña, no dudaron en darnos estas armas, y entonces nosotros teníamos unas armas que eran más potentes, esto que eran de la Segunda Guerra Mundial, pero eran más potentes que las que tenía la policía o el ejército. Bien, entonces pues se hacen expropiaciones, pero para mantener estas ediciones que se hacían, como he dicho, se imprimían en Toulouse, luego se pasaban por las fábricas y por varios lugares de Cataluña, y también se hicieron expropiaciones de maquinaria y tal para que los mismos trabajadores, ellos mismos, imprimieran sus publicaciones y sus revistas, y también para las exigencias de la represión, para ayudar a las familias de los despedidos, para ayudar, digamos, a la caja de resistencia de los golpistas, y todo este dinero, digamos, iba para ellos. Entonces se creamos, lo que queríamos era que fueran los mismos trabajadores. Para nosotros lo más importante era, para llegar a una sociedad más justa, más igualitaria, con un objetivo final sin clases, tenían que ser de abajo hacia arriba. Entonces, aquello de la Primera Internacional que decía, la emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de ella misma o no será. Nosotros esto lo teníamos clarísimo. Incluso la cuestión armada, de acciones armadas, queríamos que no tenía que depender de ninguna cúpula al margen de este movimiento real de trabajadores y de clase trabajadora, sino esta cúpula o esta élite que hablaba en nombre de los trabajadores o en nombre de un país como en el País Vasco, pero que no estaba conectada, que no salía de allí. Nosotros queríamos que tenía que salir de la misma base de trabajadores. Se tenían que luchar en contra de las estructuras, mismas estructuras que pudieran, como pasó en Rusia, luego ir en contra de los trabajadores. Teníamos que volverse nosotros mismos, autoorganizados y con conciencia. Bien, entonces lo que se quería es que estas, incluso cuando se hacía sabotajes o lucha contra el franquismo, o incluso atracos, expropiaciones para solventar huelgas, ayudar y esto y tal, tenían que ser los mismos trabajadores que se fueran coordinando, y esto se logró porque en la SEAT se creó grupos de trabajadores armados que se defendían y que hacían también. Luego se crearon varios grupos de obreros que duraron hasta principios de los 80, de trabajadores catalanes que, fuera del trabajo, hacían sus acciones, digamos, iban correos o Banco Catalán o lo que sea, y que era un dinero destinado a la lucha, destinado, digamos, a mantener esta lucha. Había un sentido muy fuerte, había un sentido de ruptura total con el régimen franquista y de ir mucho más allá, de ir, digamos, a una, con la fuerza que tenía esta clase trabajadora, de ejercer esta fuerza, y así hubo infinidad de huelgas y huelgas en los años 70, en que la acumulación de capital se fue hacia abajo y el capital perdió mucho dinero. Es por esto que se hicieron más tarde, en el 78, y en el 68 hubo los pactos de la Moncloa, y hubo, digamos, para el capital recuperar este dinero con la ayuda, claro está, del Partido Comunista y del Socialista a través de Comisiones Obreras y UGT. Bien, entonces nosotros, digamos, somos teníamos muchas experiencias. Teníamos la experiencia del situacionismo. Ya habíamos tenido contacto con algunos de ellos, con Raúl Maneghem, con varios teníamos, es decir, de coger lo mejor del anarquismo y del marxismo antiautoritario y del anarquismo revolucionario, digamos, en contra de la sociedad del espectáculo, a través de la autonomía, a través de una liberación, una liberación que fuera correcta. Nosotros teníamos un eslogan, que creo que es también el situacionismo, que era: no se puede luchar contra la alienación de formas alienadas. Es decir, que si quieren hacer un cambio social, una transformación social, una revolución, tienes que ir creando tu alternativa en tu práctica misma. No puede decir, no, por decreto haremos la revolución, por decreto, no señor, por decreto no se hace nada. Se hace trabajando. La libertad existe cuando luchas por ella y estás aquí luchando por ella y estás allí. Entonces, es la libertad que existe. Y la libertad se conquista, se lucha. La libertad no es por decreto. La libertad no es ningún pacto. La libertad existe cuando tú luchas por ella y te la consigues enfrentándote contra el enemigo que te está oprimiendo. Sea el Estado, sea la patronal, sea quien sea. Es ahí. Y ahí esto lo teníamos claro. Lo teníamos claro. Bien. Éramos gente joven que seguramente cometimos errores. Amamos nuestro país, Cataluña. Amamos nuestro país y éramos, en este sentido, defendíamos también nuestro país. En aquel momento, entre nosotros siempre nos escribimos en catalán, cuando el catalán era una lengua que poca gente sabía escribir. Teníamos un gran amor por nuestro país, pero en aquel momento las luchas más fuertes se daban en la clase trabajadora. La clase trabajadora era potente y las luchas de enfrentamiento con el Estado y la lucha por la libertad, contra la dictadura y por una sociedad mejor eran la clase trabajadora. Y en Cataluña eran inmensa mayoría. Entonces, en fin, nosotros éramos jóvenes, tuvimos algunos errores, evidentemente estábamos ilusionados. Queríamos, como he dicho antes, que tal vez el capitalismo tocaba su fin por una serie de circunstancias que se estaban dando, que nunca se habían dado hasta entonces. Intentamos en nuestra vida cotidiana hacer lo posible, digamos, para ser consecuentes con nuestras ideas, hacer aquello que queríamos, hacerlo ya en nuestra vida cotidiana, en nuestras posibilidades. Teníamos muchas dificultades porque era una dictadura y la dictadura era implacable. Entonces, en fin, las normas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvimos siempre el contacto y el apoyo de buena parte de esta clase trabajadora de donde muchos de nosotros salimos. Era una época de esperanza, era una época en que se creían que realmente iban a cambiar las cosas, iba a cambiar el régimen para una democracia social mucho más abierta que pudiera ir mucho más allá con la libertad de los pueblos. En esto quiero decir que nosotros también éramos partidarios de la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen que ser libres, naciones libres. Todos los partidos políticos, los socialistas, los comunistas, los demócratas nacionalistas y tal, todos tenían en su programa el derecho de autodeterminación de las naciones o pueblos de España. Sucumbieron ante los militares que impusieron la unidad indivisible de España. Y luego hemos visto que lo que han querido es asimilar, es no respetar las diversas partes de las diversas nacionalidades como es Cataluña. Bien, entonces escribimos muchas cosas. Nuestros textos, es decir, recuperamos a través de la lucha, digamos, por la libertad, recuperamos una manera de ser libertaria, anarquista, si se quiere, viniendo como veníamos de una formación marxista. Entonces muchos de nosotros y muchos de todos estos miles y miles de trabajadores fueron, cuando murió Franco, fueron los que se afiliaron, digamos, en la CNT, Movimiento Libertario. Y bien, hay muchos escritos en esta editorial que hicimos, publicamos diversas cosas, diversos escritos muy interesantes. nosotros estudiamos mucho la economía de los países, el capitalismo estudiamos, y es curioso que parece que todavía seamos actuales, porque un colectivo asturiano ha editado una cosa que soluciona hasta el fin, que es un texto que nosotros teníamos, que no llegamos a expandir en la clase obrera porque creíamos que era demasiado teórico, y hay aspectos que nosotros decíamos, nosotros ya pensamos, ya sabíamos que el régimen franquista estaba preparándose para la transición, para mantener todo el aparato casi intacto y una fachada más o menos, digamos, democrática, con ciertos tipos de libertades, pero no esencial mantener todo el aparato económico, el aparato burocrático, represivo, judicial, etcétera, como se ha visto que ahora existe, es el mismo, no han cambiado, lo sabíamos, y por esto queríamos apretar más fuerte, queríamos, digamos, que esta clase trabajadora, digamos, fuera capaz, pero tuvimos en esta época un gran enemigo, que fue el Partido Comunista. El Partido Comunista traicionó todos sus... se hizo monárquico, pasó a reprimirnos, pactó con los franquistas. Cuando estaban matando a Puigdemont, don Santiago Carrillo estaba ya pactando con ellos y tal. Entonces pasaron a reprimir estas huelgas, los movimientos sociales y todo, para tener un poquito de poder, alcaldes de esto y de otro y tal. Aceptaron la monarquía, aceptaron lo que impusieron los militares. Cuando nosotros teníamos la fuerza de la calle, la fuerza en muchos sitios, vecinales, en fábricas, en todos los sitios, teníamos la fuerza, se podía luchar, se podía ir mucho más allá. Entonces nos encontramos en la transición, que no solo luchamos en contra de un Estado fascista, con todos sus represores, con todo esto y tal, sino que al otro lado de la barricada teníamos también a los socialistas, a los comunistas, que daban apoyo a una democracia imperfecta, a una pseudo-democracia en la que ahora la estamos padeciendo todos los pueblos de España, sobre todo Cataluña, está padeciendo ahora. Bien, entonces nuestros escritos están teóricos, fuéramos teóricos y prácticos. Nosotros partimos, he dicho antes, las influencias. He hablado del situacionismo, he hablado de, en fin, de las colectividades, de la revolución social que hubo en Cataluña y en Aragón durante la guerra. Esto también nos dio una gran de esto. Sobre todo en el aspecto armado de los grupos anarquistas como los solidarios de esto, en fin, lo que hicimos nosotros no era nuevo. En fin, ya durante todo el siglo XX había habido grupos de acción libertarios que habían hecho, para hacer una, en fin, habían hecho lo mismo que hacíamos nosotros, atacar bancos. Pero lo principal es que nosotros aprendimos sobre todo de esta clase trabajadora que por sí misma fue luchando, fue creando su autonomía, fue enfrentándose no solo a un Estado fascista, y a un capitalismo, sino también a un reformismo, sobre todo un partido comunista que estaba luchando por su hegemonía y por mantener, digamos, cuando viene la democracia, mantener el control sobre esta clase trabajadora. Es decir, fue una lucha desigual que duró mucho tiempo. Nos mataron a Salvador Puigdemont de una manera terrible. Salvador Puigdemont era una persona íntegra, era una persona humana íntegra, era querido por todos nosotros, querido por toda la gente que lo conoció. Lo mataron a él como podía haber sido cualquiera de nosotros, de manera cruel, a garrote vil, en la cárcel modelo de Barcelona. Todavía nos mataron a otro compañero, Oriol Solés Subirañes, en la fuga. Esto ya era la transición, el 6 de abril de 1976, en la fuga de Segovia, hubo algunos compañeros del MIR y de la ETA. Esta fuga la organizó la ETA para ir a Francia. Cuando llegaron a Euskal Herria por la parte de Navarra, allí pues el guía no apareció, se confundió, el Mogarri. Entonces tuvieron que pasar ellos solo a la frontera, y a Oriol Solés Subirañes, que era uno de los compañeros más queridos, junto con Puigdemont, la Guardia Civil no perdonó y lo ametralló allí, lo dejó sin vida, solo a él que le tenían jurada. Bien, nosotros no matamos a nadie, nos mataron a dos. No éramos como la ETA, nosotros iban matando a los restos, no. Empezamos, sí que hubo, digamos que nos... Y a final del 73 fue desarticulado el MIR, yo pude escapar con otros compañeros, yo fui a parar a Italia con otros compañeros de lucha continua, compañeros de, en fin, de autonomía operaria, anarquistas. Estuve allí un tiempo y luego volví, al cabo de dos meses clandestinamente, y me reincorporé a grupos autónomos libertarios que estaban actuando y trabajadores que la policía llamó OLLA. OLLA, que no existió nunca, OLLA quiere decir Organización de Lucha Armada en catalán. Me recuperé y duré todavía un año hasta que a finales del 74, un año después que casi de Puigcercós, ya fui preso, torturado en y fui ingresado en prisión, y entonces ya tuvimos la suerte de que se estaba iniciando la transición. Y que entonces, pues, poco tiempo después, ya 76, 77, salimos todos ya en libertad. Bien, ahora os voy a hablar del libro. Nos he hecho una introducción un poquito rápida y de esto. Permitidme unos segundos que tengo un poco, de comentar un poco el libro este. Os voy a dar unas hojas. Es un artículo que yo escribí en un periódico de Barcelona, el 1 de marzo, el día, bueno, sí, de la ejecución de Puigcercós. La dificultad para algunos de vosotros es que el artículo está en lengua indígena, es decir, en catalán. Pero bien, es una lengua románica que también se parece al español, y entonces pues tampoco es tan diferente. Es un artículo que los que desconocen bastante este tema, de síntesis, que explica un poquito lo que fuimos, lo que fue y tal, y también que Puigcercós no ha muerto. Puigcercós es, como he dicho, un símbolo internacional de vida. Puigcercós vive siempre en parte de nuestra juventud de lucha, allí en Cataluña y en otras partes del mundo, cuando hay realmente alguien que lucha de verdad solidaria por, digamos, por la justicia social, por la libertad y por superar unos temas de opresión de estructuras que existen en el mundo. Entonces, Puigcercós siempre es recordado, y Puigcercós revive siempre. Los que querían matarlo lo mataron físicamente, pero él siempre vive y vivirá siempre. Bien, vamos a ver. Aquí tengo unas hojas. La repartís, pues, no sé si sobra, si falta alguna me lo decís, que tengo alguna más. Es este artículo, digamos, es un artículo de síntesis, tuve que hacerlo muy reducido, pero aquello más importante, digamos, y da más o menos una idea de lo que fue, de lo que fuimos y en fin, y de esto, ¿no? Ahora os voy a comentar este libro. Del MIR se han escrito más de 15 libros. Se han escrito más de 15 libros del MIR en catalán, español, francés. Hay también una antología poética, porque cuando mataron a Salvador Puigcercós fue una cosa tremenda. Hubo infinidad de soledad en Europa, porque nosotros estamos conectados con Europa. Estamos conectados con Italia, con Francia, con Alemania, con las partes, digamos, más luchadoras. Cuando antes de matarlo se organizó manifestaciones, incluso raptos para pedir la libertad de los presos, se organizaron, incluso la Vuelta Ciclista a Francia fue, digamos, interrumpida, trenes también, se ametrallaron embajadas españolas. Esto fue en Europa. En España también hubo alguna cosa, pero menor, porque éramos menos conocidos, éramos más conocidos en Europa y en Cataluña. En Cataluña, cuando mataron a Puigcercós, es que no se esperaba que lo mataran, se esperaba que hubiera el Papa, Willy Brandt, no sé, pidieron amnistía y no. Querían, digamos, venganza, querían reprimir, querían no ceder, querían que supieran que aquellos que siguieran este camino de rebelión, este camino de enfrentamiento, cómo iban a acabar. Estaba diciendo, a ver, ¿qué palabra? Bueno, que estabas en Europa y que en Europa... Sí, es cierto, sí, en Europa hubo una gran solidaridad, digamos, en varios sitios de Europa y también en América también. Bien, os iba a hablar del libro. Decía que hay más de 15 libros publicados sobre este tema. Yo decía que hay una antología, porque cuando lo mataron decía que hubo una gran solidaridad, digamos, y de infinidad de personas, de gente anónima, escribió poemas en una manera, digamos, clandestina. Muchos también escritores, poetas conocidos como Goytisolo, como un poeta, yo creo que uno de los mejores poetas en catalán, valenciano, Vicente Andrés. Sí, es que tengo acá que me aprieta mucho, por ahí resulta las ideas, ¿ve? Diversos poetas conocidos y otros desconocidos. Entonces se publicó hace 24 años esta antología, que por cierto lo voy a enviar aquí a la biblioteca, igual que voy a enviar otro libro que publicamos hace tres años, Oriol Soler Subranyes, 40 años después, que explica también, es un libro colectivo, a mí me gusta hacer los libros que sean colectivos, que participen mucha gente con varias visiones que enriquecen el personaje, enriquecen la época, ¿eh? Desde, en fin, explicando con poemas y todo, es un libro muy interesante, que también lo mandaré aquí en la biblioteca. Y hay otro libro que se llama, es un libro que es Quico Sabaté y la guerrilla anarquista, que publicamos en su centenario, que también os lo enviaré aquí. Es importante porque nosotros, la primera vez que a Quico Sabaté, que es un equivalente aquí a Zapata, si queréis, Emiliano Zapata, estuvo 16, era considerado por el régimen franquista el enemigo número uno. Bien, pues el primer homenaje que se hace a Quico Sabaté se hace en la dictadura franquista. Lo hacemos nosotros, el MIU. Lo hacemos nosotros en un atraco, en una expropiación que se hace en Badalona a finales de diciembre del 72, coincidiendo con el último viaje de Quico Sabaté a Barcelona, en la Caixa d'Estalvis, Caja de Ahorros de Guetana. Allí se dice en público, se dice, esta expropiación se hace en memoria y en recuerdo del guerrillero anarquista Quico Sabaté. Somos los primeros porque teníamos, yo creo también, que si no hubiera habido esta guerrilla, que desde el mismo 39 ya jóvenes libertarios, gente muy joven, quiero recordar que en el año 43 fueron pasados en la cárcel Modevo, fueron pasados a Garroteville como Puigantic, 13 muchachos de las juventudes libertarias que formaban parte de esta guerrilla urbana, que tenían entre 17 y 21 años. Eran gente muy joven. ¿Por qué? Porque la gente mayor estaban en las cárceles, en el exilio o en los campos de trabajo. Fue más tarde, como fueron saliendo ya en el 45, 47, 48, que ya se fueron gente ya más mayor. Bien, el libro. Se han publicado muchos libros. Este libro es novedoso. Este libro se está traduciendo al inglés. Va a estar traducido en inglés por una editorial americana ya a final de febrero. También al portugués, también a final de febrero. Se ha empezado a traducir al español, que estará un poquito más tarde, y también al esperanto. Ha habido esperantistas libertarios y sociales que han querido también que esté en esperanto, y también seguramente estará al francés y al italiano. Es un libro importante Porque Puigantic, Salvador Puigantic, que era llamado por nosotros Almecha, Almecha quiere decir médico. ¿Y por qué decíamos Almecha? Todos teníamos apodos, yo era Lenguas. Me gustaban siempre mucho los idiomas, las culturas, entonces a mí me ponían el Lenguas y Lenguas. Y era Almecha. ¿Por qué Almecha? Porque cuando estuve haciendo la mili, el servicio militar lo hizo en Mallorca y también en Ibiza, él se cuidaba del botiquín, se cuidaba de, en fin, de los heridos, esto y tal. Entonces le quedó este apodo de Almecha. Bien, pues... entonces, digamos, este libro es un libro nuevo, es un libro que has hecho con mucho cariño, porque Salvador Puigantic, aparte de esta antología popular que tiene, no tenía un libro propio. Es un libro en que ha participado mucha gente. Es un libro importante por la documentación que en él hay. Hay... un momento. Mientras yo voy hablando... Este libro va a quedar aquí en el Orfeón, pero mientras yo voy hablando, que vaya pasando y así estáis 3 o 4 minutos, lo miráis cada uno, que vaya pasando y así tenéis una idea del libro, lo que es. Es un libro que se ha hecho, como decía, porque la memoria todavía está viva, y está viva. Hay mucha gente joven nuestra, en Cataluña, no solo en Cataluña, que necesita referentes de gente auténtica, de gente, digamos, que realmente lucha y que realmente quiere transformar la sociedad, o lucha por unos ideales, digamos, de justicia social, de sociales y también de liberación nacional, etc. Entonces, entonces lo hemos hecho, pero no es un libro solo de Puigantic, es un libro que habla de la época. Es un libro que primeramente yo hice una en el 2010, ahora hará en abril de 2010, fui llamado a la Universidad de Madrid, la Complutense, para dar una conferencia, eran unas jornadas sobre autonomía, entonces para dar una conferencia sobre el MIR y la olla. Y el MIR se ha escrito mucho, y la olla, nada. Ahora se está haciendo un libro y también un documental que en un par de años estará. Entonces, di la conferencia allí y luego en 2014 me llamaron de una editorial madrileña diciendo, oye, esta conferencia que has dado es muy interesante. ¿Nos das el permiso para que la publiquemos? Y digo, no tenéis que pedir permiso, todo lo que yo diga es, aquí no hay propiedad privada de las cosas que esto es. Pues. Entonces publicaron en español, pero con un compromiso de que se hiciera una edición en catalán, porque coincidía que era 2014, que era el 40 aniversario de la ejecución del asesinato de Puigantic. Al final, por cuestiones, en fin, que no se pudo hacer, porque lo que sea, no se hizo. Entonces, en este libro hay esta conferencia íntegra que habla. Es un poco histórica, personal y política, digamos, que habla de esto, habla de un poquito de lo que se ha hablado, pero con mucha más profundidad y con mucho más rigor. Con referencias históricas también y con varias de esto. Luego también hay un artículo ya más político de un historiador. Le pedí un artículo que hiciera de 7 u 8 páginas y me ha hecho casi de 40, pero bueno, no hay manera, hay gente que no sabe, todo es importante, que es un tal Sergio Rosés, que hizo un libro sobre el MIR que se llama El MIR, una historia política, y es uno de los que más documentos ha tenido y más sabe del tema. Yo pedí también las hermanas. Puigantic tiene 4 hermanas que, a pesar de que no eran, no formaron parte del MIR, han sido abnegadas, siempre han luchado por su dignidad, siempre desde que lo mataron hasta ahora, siempre han luchado por defender que él no fue un delincuente, que fue un luchador nato, y para pedir a sus verdugos justicia. Fueron hasta... Fueron hace poco hasta la Argentina que el Tribunal Internacional, que también llevó a Pinochet y tal, y el gobierno español, pues fue increpado porque hay dos o tres todavía, entre ellos Rodolfo Martín Villa, que firmaron la sentencia de muerte de Puigdemont para pedir justicia, que los juzguen. Pero el gobierno español, no importa que sea, del color que sea, dice que no, porque ya hicieron, en fin, hicieron los pactos, ¿no? Y todo se olvida. Todos los militares y asesinos perdonados y los que luchamos en contra del régimen no existimos. Bien, estas hermanas han estado siempre luchando por su dignidad. Aunque ellas no forman, tienen otra manera, digamos, de actuar, diferente a los que fuimos compañeros de Salvador. Entonces yo les dije, oye, vosotros tenéis que escribir, quiero que en este libro también estéis vosotras. Y así lo hicieron, han escrito un libro que da su visión de Puigdemont, de su hermano, desde fuera, digamos, desde la familia, y también explicar un poco todo lo que han hecho para la dignificación de su figura, todas las luchas que han hecho para su figura. Ellas, yo les pedí también, oye, que vamos a hacer una cronología de Puigdemont, lo más importante desde que nació hasta que lo asesinan. Tenemos muchos datos, pero nos faltan datos de cuando era niño, antes de los 16, 17 años. Tenemos cosas, pero no sabemos exactamente. Entonces ellas nos dieron la información que nos faltaba. Entonces hay una cronología también de Salvador Puigdemont completa, lo más importante, y sobre todo las fotos. Nos dieron toda una serie de fotos inéditas que están aquí en este libro que vosotros ahora podéis ver, podéis observar. Una parte importante también del libro es la documentación política y solidaridad de la época. Hay infinidad de textos políticos pidiendo la libertad, la justicia, de agrupaciones de partidos políticos, como puede ser algunos independentistas de la época, como eran el Front Nacional de Cataluña o el PSAN, otros de movimiento comunista, de movimientos así, digamos, izquierdistas, etcétera, etcétera. Hay también de solidaridad internacional de trabajadores de, por ejemplo, de Suiza o de Francia. Hay diversos textos también de Amnistía Internacional pidiendo la libertad de Puigdemont. Es decir, hay una documentación que nunca se había, de varios archivos internacionales y locales, que nunca se había exhibido. Hay también carteles, hay diversas de esto, en fin, que enriquecen mucho este libro a nivel histórico y a nivel documentativo. También hay unos artículos de dos compañeros, Jean-Marc Rouillan, era un compañero francés, que cuando Oriol Soler-Subranyes tuvo que exiliarse en Toulouse, pues él también se vino para Barcelona y también participó del MIR, de los GAC, Grupos Autónomos de Combate, y él también era de origen, también de, igual que otros franceses, de origen también, tenía familia también de exiliada o republicana o anarquista. Es un artículo, yo le pedí, oye, el artículo de Serge Rosés ya es un artículo muy político, quiero que me escribas un artículo de la vida cotidiana, de cómo tú andabas con Puigdemont, cómo vivías aquella época de clandestinidad terrible, y lo ha hecho. Luego hay otro artículo, y otro de La Olla, creo que es, en fin, que también conoció y participó, que es Philippe Soule Sabaté, que quiso también participar y escribir un artículo. Luego también hay cuatro o cinco artículos míos, porque yo en la prensa de Barcelona, siempre, desde el 82, siempre he ido recordando nuestra historia, lo que fue, y también, digamos, no una cosa cronológica, una cosa del tiempo pasado, sino pasándola al presente. Aquello del pasado que nos sirve del presente como reflexión, como lucha, digamos, como manera de luchar, determinación, etcétera, en la época presente. Tengo la satisfacción de que hoy en mi país, en Cataluña, muchas de las luchas que se organizan son luchas que se organizan a través del respeto, a través de la asamblea, de la autoorganización, a través, digamos, de abajo para arriba. En esto estoy satisfecho porque nosotros dimos mucha incidencia en este aspecto, digamos, de lucha, para llegar, digamos, a una liberación, a llegar a unos objetivos que se pudieran conseguir de una manera fehaciente, de una manera verdadera. Bien, pues decía que hay también unos cuantos artículos míos, del 82, del 87, del 2006, tal. Y luego hay uno que ya no se pudo publicar en el periódico, que es de, que dice 40, Salvador Puig Antich, 45 años después, que como era muy largo, luego hice una síntesis y la publiqué en esta hoja de periódico que tenéis. Es una síntesis, digamos, de este artículo que está en el libro. Como he dicho, es un libro nuevo, es un libro que hemos hecho con cariño, que hemos hecho que participara diversa gente. También, me olvido, hay también una cronología importante también para entender la época, entender lo que pasaba en aquella época. Dice Movimiento Obrero Autónomo, Mir Olla, y también habla de las cosas más importantes políticas y sociales que pasaron en mi país, en Cataluña, desde el año, desde finales de los 60 hacia los 70. En fin, es un libro que hemos hecho deprisa y corriendo, pero con cariño, que aporta datos, que aporta digamos, cosas que nunca se habían dicho, escrito, para que quede constancia en la memoria. Y como os dije antes, a Puig Antich lo mataron, pero la manera de luchar, lo que se hizo, esto nunca lo podrá matar, y Puig Antich siempre será vivo cuando haya mujeres y hombres que luchen realmente por la libertad, por superar los estados de opresión y los estados de explotación que ahora, digamos, están. Y ahora más que nunca, porque estamos viviendo una época en que hay un capitalismo depravador, cada vez más egoísta, cada vez más, que está creando inmensidad de bolsas de pobreza, millones y millones de seres. Hay unos estados, como el Estado español, que como no se hizo bien la transición, como hubo unos pactos de la vergüenza, entonces nos encontramos ahora con un Estado fuertísimo y que está recurriendo a las esencias fascistas que siempre tuvo. Y está reprimiendo, tanto es así que fijaros que el próximo lunes, día 13, aquí presentaré una publicación, un semanario satírico catalán, hace ya casi 2 años que lo hacemos, digital, y lo tenemos que hacer clandestinamente. Nos metemos con los más duros, nos metemos con los políticos más duros, no solo en Cataluña, sino también a nivel mundial, pero sobre todo allí. Se puede seguir toda la evolución del país en los últimos 2 años. Somos durísimos, es caricatura. Para poderlo hacer, no, tenemos que hacerlo desde Francia. Tenemos la protección allí, primero de Charles Hebdo, luego de revistas de allí, después del Partido Humanista. El Partido Humanista es una gente que no tiene ningún diputado, pero se cuida de apoyar todas aquellas acciones, todos aquellos gestos, digamos, la gente más reprimida, la gente más abierta del mundo y tal, y también nos ayuda, y lo hacemos desde Francia, lo hacemos en Barcelona clandestinamente, y se edita desde Francia. ¿Para qué? Pues para que no lo puedan cerrar, porque el señor que ahora es presidente de España de nuevo, este señor hace poco, entre muchas otras barbaridades que ha hecho, que por decreto ley puede liquidar toda web que a él no le guste, sin pasar por el juez, sin pasar, lo puede hacer. Entonces, si nosotros lo hiciéramos desde el Estado español, nos lo cerrarían, y a nosotros, pues, igual nos metían presos o nos metían. Esta es la realidad de nuestro país, de esta democracia ejemplar que ellos están predicando por ahí en el mundo. Es por tanto que el hecho de publicar este libro, el hecho de publicar, es dar conocimiento de una serie de luchas, digamos, que se dieron Cataluña, y que tuvieron resonancia y que pueden servir. Ahora la situación es diferente. El movimiento obrero ha cambiado, en fin, hay toda una serie de luchas, la revolución tecnológica, hay más, ahora nos, más control que nunca por esto. Ha cambiado, pero muchas de aquellos por los que nosotros luchamos, muchas maneras de estas son todavía útiles. Y hay una juventud luchadora que está harta de los políticos, que promete mucho y que solo defienden esto, la sida, que no les quiten la sida. ¿Eh? Y no, prometen mucho y, en fin, y no hacen nada. Están hartos de... Ahora se dan cuenta lo que fue la transición, que fue un engaño. Y estamos metidos ahora, que es una consecuencia de lo que pasó entonces, y estamos ahí. Es por esto que Cataluña, en parte, ahora quiere una ruptura contra este Estado monárquico y opresor que viene del fascismo. Una república que pueda dar, digamos, garantías sociales y que vaya mucho más allá en las libertades, digamos, de las que tenemos. En este aspecto, este libro sirve. Sirve, yo no me canso de dar, yo he estado de dar charlas y conferencias, y, en fin, y de editar textos de mí por todas partes. Puig-Antic, y ahora es otra época, es otro mundo, pero sirve. Todavía estamos, mientras yo esté vivo, veré testimonio de esta época, por qué luchamos, cómo lo hicimos y por qué. Y nada más, os agradezco mucho vuestra asistencia y ahora es cuando podéis hacer las preguntas que queráis sobre este tema o sobre lo que queráis. Margarida fue la compañera de Puig-Antic. Aquí en este libro hay una carta preciosa, cuando yo todavía no pensaba que lo iban a matar, una carta a Margarida que salió clandestinamente, una carta preciosa que da el carácter, la firmeza de este hombre. La última, cuando lo iban a matar la noche, estaban allí sus hermanas, él sabía que lo iban a matar y estaba explicando chistes y animando a sus hermanas, animando a la gente con una determinación, una firmeza de carácter extraordinaria. Y hay una carta en este libro que Margarida todavía vive, es una maestra mallorquina, todavía vive, está en Mallorca, vino al acto que hicimos multitudinario el 1 de marzo en Barcelona, ahora el año pasado, vinieron gente de portugueses, franceses, italianos, sobre todo Piedra la Serra, cantantes nuestros, cantantes en varios idiomas, dieron un homenaje, saludo a Puig-Antic, y vino también Margarida, que se emocionó, porque era la compañera que se quería muchísimo, y fue un golpe terrible, y él aquí en este libro hay una carta que Margarida nos ha dado el permiso para editarla por primera vez, una carta desde la cárcel en la que muestra toda su humanidad, y toda su firmeza de carácter y toda su gran generosidad, que fue Salvador Puig-Antic, uno de nosotros, uno más de nosotros. Entonces, ahora el compañero me decía, hay una canción que es muy popular en Cataluña, de un cantante, Joan Isaac, de hace muchos años, que hizo una canción dedicada a Margarida, que era la compañera que estuvo muy mal, después de la ejecución y esto, porque se querían muchísimo y fueron separados brutalmente por la ejecución. Entonces ahora, si la técnica lo permite, vamos a escuchar esta canción de Margarida, a ver si me puedo tirar endavant això. Sí, pues digo que sí. Som-hi. Sorets, Margarida, però el cant s'hi t'arriba. podcast escrit per parets.